En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana. Bienvenidos al tiempo de La Glorieta. Es miércoles 11 de octubre. Hoy tendremos cielos despejados, viento flojo y una máxima en torno a los 27 grados para la semana que viene. Tiempo otoñal, con lluvia y bajada de las temperaturas. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 19,4 grados de temperatura. Y todos a prepararse por el Puente del Pilar. Comienza hoy. Elche ha demostrado que tiene talento, hay ilicitanos e ilicitanas despuntando en el mundo y creando grandes oportunidades de negocio para el municipio. Un claro ejemplo es la empresa Pellet Space, que ha traído a Elche un proyecto de ciudad. El sector aeroespacial y las autoridades políticas, económicas y formativas no pueden quedar atrapadas en la burocracia. Se necesita adaptar la formación profesional a los nuevos oficios que nos traerá la primera fábrica de cohetes que pretenden levantar en Torrellano. El despegue del Miura es el crecimiento de una ciudad que avanza. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. Pellet Space, tras el éxito del Miura 1, anuncia que está ejecutando el proyecto de levantar una fábrica en Elche para producir cohetes y para ello necesitará mano de obra cualificada, por lo que el alcalde ha subrayado que ya ha pedido una rama de FP para atender la demanda de los oficios. Una ilicitana, Lola Lolita, aparece en la portada de este mes de la revista Forbes, especializada en el mundo de las finanzas y en la economía, al presentarla como una de las influencers más seguida del mundo por los contenidos que crea en las redes sociales. Se pone en marcha la primera parada del bus urbano en el interior del campus para dar servicio a la comunidad universitaria. De momento, llegará por las tardes. En función de la demanda y de su éxito, se extenderá a la mañana. Y en la crónica deportiva, jornada de descanso hoy para el Elche Club de Fútbol. Mañana volverán a los entrenamientos para las próximas salidas, el domingo en Elda, y 7 días después se enfrentará al Huesca. Hace 75 años que el Elche no se enfrentaba en segunda división contra el Eldense. Becasese reconoció tras la victoria contra el Andorra que el equipo ha recuperado el ánimo y la fuerza para seguir compitiendo. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Pues comenzamos con los fundadores y responsables de Pellet Space. Comparecieron ayer ante los medios locales de comunicación durante la recepción oficial que le rindió el ayuntamiento. El alcalde reconocieron que el prototipo de su cohete, el Miura 1, se perdió en el Atlántico, no se recuperó y que ahora toca analizar los datos de la misión para mejorar el Miura 5, por lo que no descartan realizar más vuelos experimentales. Raúl Torres. Vamos analizando los datos. De hecho, esta mañana ya el equipo lo que ha hecho entrar por la puerta y ponerse a mirar datos. Todo fue muy bien, pero lo importante de esto es que todo lo que hemos aprendido va a acelerar mucho el desarrollo de nuestro siguiente lanzador, que como comentábamos, la historia de Pellet no es solo lanzar un cohete. Lanzar un cohete, digamos, es parte de ese camino, pero lo que queremos hacer, que luego Ezequiel lo reforzará, es crear, y estamos en el camino, ¿no?, la empresa tecnológica más importante de Europa. Y el otro fundador de la empresa, Raúl Verdú, ha asegurado que los trámites para crear esa fábrica de cohetes en Elche, en el entorno ferial de IFA, en Firalacán, van a buen ritmo, que será la factoría más avanzada de Europa y que para ello van a necesitar mucha mano de obra, sobre todo oficios tradicionales como el de fresadores o tornadores. Sabéis que estamos desarrollando en paralelo unas capacidades, digamos, transitorias, mientras que se desarrolla esa planta, ¿no?, de producción, que ojalá se convierta, bueno, que veréis cómo se convierte en una realidad, donde vamos a poner a Elche con la factoría de fabricar cohetes más avanzada del mundo, ¿no? Y esto es algo que no es un comentario de marketing, sino que es la realidad. Y sobre todo porque vamos a producir en serie cohetes, ¿no? Que es algo que solo hace la industria del automóvil y de la aviación en menor medida y que, bueno, que es nuestra intención, ¿no? También habló otro de los responsables de PLD Space, Ezequiel Sánchez. Y nos sentimos muy agradecidos por ese apoyo continuado que hemos tenido a nivel local, autonómico y nacional. Estamos ahora también a nivel europeo trabajando en ese área, pero PLD sigue necesitando mucha ayuda, ¿no? El reto sigue siendo muy complejo. Es un proyecto que, como se ha visto, ¿no? Yo creo que es una capacidad estratégica nacional y eso no significa que sea un negocio no rentable. Es un negocio que es rentable, que desde un punto de vista de inversión va a generar muchísima riqueza para la comarca, por la cadena de aprovisionamiento, por el tipo de empleo que estamos generando y porque nos va a situar en el mapa, ¿no? Desde un punto de vista de capacidades. Actualmente son 150 trabajadores y el objetivo de la compañía aeroespacial es duplicarlo en 2024 y triplicarlo después. Raúl Torres. Seguir trabajando en nuestro desarrollo, Miura 5, que es el siguiente cohete que estamos actualmente de hecho desarrollando y que está dentro de una fase de un PERTE, ¿vale? que estamos en esa fase de desarrollo y que está bastante avanzada. Y no solo el hecho de haberlo lanzado y quedarnos ahí, ¿no? O sea, ahora analizando los datos, viendo qué tal fue la misión y viendo de qué manera se puede mejorar ese cohete para el próximo, ¿no? Porque es el objetivo de la empresa, hacer un cohete mucho más grande y que nos permita lanzar satélites a órbita siendo ese referente mundial de servicios de lanzamiento al espacio. El alcalde se comprometió a crear una AFP en Elche relacionada directamente con la industria aeroespacial. Según Pablo Ruz, este mismo martes envió ayer una misiva a la Consejería de Educación para que se ponga en marcha esos ciclos. Vamos a hablar con el conseller para trasladar esa necesidad de poner en marcha, dentro de las formaciones profesionales, ¿verdad?, una línea directa relacionada con la industria aeroespacial en Elche, como bien ha comentado, desde fresadores, pasando por la manipulación básica de cualquier, lo relacionado con la metalurgia, ¿no?, para poder fabricar el cohete. O sea que saldrá la carta hoy mismo para pedírselo al señor conseller. Y en su visita a la alcaldía, Pablo Ruz entregó una dama de Elche a los fundadores y CEOs de la empresa aeroespacial ilicitana y desde PLD Space le regalaron una réplica en miniatura del prototipo Miura 1. Forbes ha elegido a la ilicitana Lola Lolita para ilustrar su portada de este mes de octubre. La revista mensual especializada en el mundo de los negocios y las finanzas dedica un amplio reportaje a los creadores de contenido digital y ha puesto como rostro de la generación Z a la ilicitana Lola Moreno, más conocida como Lola Lolita, con millones de seguidores en redes sociales. La ilicitana entra en el ranking de mejores creadores de contenido de 2023. Desfilar en París con celebridades internacionales o participar en el Festival de Cine de San Sebastián son algunos de los logros profesionales de Lola, que no deja de acumular cifras y ser un llamamiento para múltiples marcas, tanto nacionales como internacionales. Informativos en Teleelch Radio Marca. A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso? En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën. Citroën. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Cafetería Vapor, en la estación de tren de Elche Parque, es tu punto de encuentro, donde hacer una parada y disfrutar en su terraza de un buen desayuno con nuestra bollería recién horneada. O almorzar la famosa tostada ciclista con tus compañeros de ruta. O pasar la tarde disfrutando de nuestras deliciosas tartas y bizcochos caseros. Haz una parada en A Vapor, tu punto de encuentro en la estación de tren de Elche Parque. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y por primera vez el campus de la Universidad Miguel Hernández cuenta con una parada de bus urbano dentro de su campus. Como decimos, se trata de la línea H, que ahora hace parada en la universidad, en las inmediaciones del Palacio de Deportes, donde ayer estuvo nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, cuéntanos. Buen día, Ros. Ya está operativa la primera parada de autobús urbano dentro del campus de la UMH de Elche. Concretamente, la línea H, a partir de las 4:30 de la tarde y hasta fin de servicio, se desviará de la avenida de la UNESCO hacia el Palacio de Deportes de la Universidad para mejorar el acceso de estudiantes universitarios y usuarios que acudan a las instalaciones deportivas de la UMH. Según ha informado el alcalde, Pablo Ruz, esta parada es piloto y, en caso de funcionar y tener afluencia de pasajeros, se ampliaría el horario por la mañana. Por su parte, el rector Juan José Ruiz ha aplaudido que se amplíe el acceso a la universidad y que el bus urbano llegue hasta dentro del espacio universitario para ampliar y mejorar la accesibilidad. Por cierto, la semana pasada se implantó la nueva línea M y se modificaron recorridos, y este es uno de ellos. Aprovechando esa reestructuración, se ha implantado esta nueva parada de autobús de la línea H. Estará disponible a partir de las 4:30. El objetivo es dar servicio básicamente al pabellón deportivo, que, como ustedes bien saben, todavía compartimos en cuanto a la gestión la universidad y el ayuntamiento. Es un avance muy importante en la movilidad, es un avance muy importante en la accesibilidad a este espacio y es un avance muy importante en el servicio público que el ayuntamiento tiene que ofrecer a los usuarios de este pabellón. Y siguiendo con temas de la Miguel Hernández, ayer el decano del Colegio de Abogados y el rector firmaron ese convenio de colaboración para seguir impartiendo el máster en abogacía. Se trata de seguir manteniendo la formación profesional exigida por la ley para el ejercicio de abogados y procuradores de los tribunales. La Escuela de Práctica Jurídica es la que organiza este máster en colaboración con la Universidad de Elche. El rector, al término de la firma del convenio, procedió a dejar su firma en el libro de honor del Colegio de Abogados. Y ayer se celebró el Día Mundial de Salud Mental con la lectura de un manifiesto en la Plaza de Baix, en el que se reivindicó la salud mental como derecho humano universal que ha de ser protegido por todos. Con este lema, salud mental, salud mundial, un derecho universal, se llevó a cabo ese manifiesto en el que se reclamó además a las administraciones públicas más recursos sociales, sanitarios y laborales. María José Gisbert, presidenta de ASFEM. El cuidado de la salud mental debe tener un enfoque global donde todas las personas seamos partícipes. No basta con la formulación y aceptación de nuestros derechos. Buscamos su realización. La concejal de Educación reafirmó su compromiso con la salud mental de los más jóvenes y por ello destacó los proyectos preventivos que ya ha iniciado. Y en las mesas informativas se divulgó el trabajo de ASFEME y los voluntarios y voluntarias se unieron. Unieron sus manos y formaron una telaraña de hilo blanco al son de la música. En medio de esa telaraña, los voluntarios de ASFEME colocaron un cartel donde se podía leer salud mental y frases reivindicativas escritas en sus voces. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y este año se ha registrado un descenso de las familias que se verán beneficiadas por el Fondo Social de Aigües de Elche para pagar el recibo del agua. Ese descenso supondrá que se pueda incrementar la cuantía de las bonificaciones y además premiarán a las familias que realicen un consumo responsable del agua. Es lo que dijeron ayer el concejal del área, la concejal de Servicios Sociales y los responsables de la empresa. Este fondo social comenzó en 2012 con 100.000 euros, alcanzando en estos últimos tres años los 450.000, oscilando siempre el número de beneficiarios de estas ayudas. Este año se ha registrado un total de casi 6.800 familias. Escuchamos a Celia Lastra. Como bien comentaban, este año, al acceder menos personas, ese fondo de 450.000 euros va a beneficiar económicamente en una mayor cantidad a las personas a las que se le ha resuelto la ayuda, que son 6.778. Las desestimadas, ahora cuando se publique la resolución, y las personas recurran, pues se volverán a estudiar para ver si se puede volver a estudiar con el recurso, si han aportado documentación o si se desestimó porque faltaba algún tipo de documentación, pues se volverán a estudiar. El concejal del agua, Juan de Dios Navarro, recordó que el servicio dispone de tarifas sociales, además a las que pueden acogerse personas en situaciones especiales, jubilados, parados de larga duración, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género y discapacitados permanentes. Además, el servicio de aguas tiene una tarifa especial para viviendas de acogida gestionadas por ONGs u organismos. Y los socialistas no criticaron el cambio de escenario ni la ausencia en el acto institucional del 9 de octubre de los reconocimientos, pero sí mostraron su indignación por cómo han tratado los Premis Literaris Ciutat de Elche el equipo de gobierno. El portavoz adjunto Mariano Valera acusa al gobierno de Pablo Ruz de haberlos arrinconado en esta edición, ya que se entregaron el pasado viernes por la tarde en el salón de plenos, que duró el acto unos minutos y no se convocó a la prensa. Y el 9 de octubre ha demostrado todo lo contrario, arrinconando unos premios importantísimos como son los Premios Literarios Ciutat d'Elx, donde se entregan 12.000 euros, que son 12.000 euros de los ciudadanos y ciudadanas en reconocimiento de premios de poesía y de novela, y donde se quedó este año, por decisión del equipo de gobierno también, en un acto de 12 minutos en el salón de plenos, donde no se convocó a la prensa para darle visibilidad a dicho acto ni a los premiados, y donde, por ejemplo, se hizo viajar a la premiada 4 horas desde Castellón para un acto de 12 minutos. Compromís ha criticado la ausencia de reconocimientos en el acto institucional y la entrega de los Premis Literaris Ciutat d'Elx. Su portavoz, Esther Díez, ha acusado al alcalde de vaciar de contenido el 9 de octubre y convertirla en una celebración de segunda categoria. Per tant, no compartim, no?, que hagi volgut buidar de contingut el dia 9 d'octubre. Jo crec que en això està traslladant un missatge que aquesta és una celebració de segona i, òbviament, des de Compromís no podem compartir-ho. Pues un total de 96 trabajos se presentaron a la edición de este año de los Premis Literaris Ciutat d'Elx. El pasado viernes por la tarde, las concejalas de Cultura y Educación fueron las encargadas de entregar los premios en el Salón de Plenos. El de Poesía Festa d'Elx recayó en la escritora de Castellón, Aina García, por su obra El Vas Domini, y está dotado con 4.000 euros y la publicación de su obra. El premio Narrativa Antoni Bru ha sido para el escritor alcoyano Silvestre Vilaplana, por su obra La creació de Adam, dotado con 8.000 euros y la publicación de su obra. Informativos en Teleelch Radio Marca. Compromís llevará al pleno de este mes una moción para implantar educación sexual en los centros educativos de colegios e institutos. Según la portavoz Esther Díez, es la manera de erradicar agresiones o enfermedades de transmisión sexual. Esta moción también se elevará en les Corts Valencianes. Contra aquestes violències masclistes, contra els atacs LGTBI-fòbics, i posant l'accent també en evitar les malalties de transmissió sexual. És especialment necessari en aquest context en el que tenim aquest moviment ultraconservador que a més està anant en contra d'aquesta formació que s'està donant o es podria estar donant en els centres educatius. Compromís propone implementar iniciatives que busquen la coordinació entre l'àmbit educatiu, els serveis socials i la sanitat. Escuchamos al diputat autonòmic Carles Esteve, de Compromís. Enfortir la manera en la que estem treballant l'educació sexual en les escoles. No només com estem fent fins ara en l'àmbit de l'educació secundària, sinó ampliant també a l'educació primària. Totes les dades i tota l'evidència científica demostra que la manera d'entendre el món se desenvolupa en xiquets i xiquetes entre els 5 i 6 anys i per això plantegem que ha de ser en aquest moment, com està dient la comunitat científica, quan hem de començar a parlar d'educació sexual. Informativos en Teleelch Radio Marca. El sindicato CESIF ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación precaria de los trabajadores de correos en la provincia. Aseguran que falta personal y reclaman las medidas oportunas para paliar la enorme carga de trabajo que sufren y que está provocando una gran cantidad de bajas por ansiedad y depresión. El Museo Paleontológico de Elche ha dado a conocer sus últimos proyectos en el Congreso de la Sociedad Española de Paleontología. Cerca de 200 investigadores se dieron cita en Valencia en este encuentro, donde se presentaron las últimas novedades. Del MUPE de Elche se desarrollaron tres ponencias. En una de ellas se habló de una posible nueva especie de araña descubierta en el yacimiento que tienen en Lorca. En otra de las ponencias se mostró la evolución del proyecto didáctico y su divulgación, y se puso de relieve el valor científico en la toma de decisiones sobre los yacimientos paleontológicos. Y por último, la Fundación Conciénciate está desde septiembre dando a conocer su labor de ayuda a los más vulnerables en los centros educativos. Calculan que cuando acabe este mes, sus integrantes estiman que realizarán cerca de 200 presentaciones en más de 25 centros educativos. El objetivo es llegar a 6.000 jóvenes y para ello están en la universidad y en los institutos, con el fin de despertar entre los estudiantes esa vertiente solidaria. Los voluntarios y voluntarias de Conciénciate están volcados en estos momentos en su proyecto de emergencia alimentaria y de ayuda a las personas sin hogar. Informativos en Teleelch Radio Marca. Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pickup 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. Sant Joan Muso Sports, porque la vida es dura. Disfrútala. Te esperamos en Sant Joan Alcorta Motor, Sor Josef Alcorta 35 Elche o en santjoanalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. A estas alturas del año ya puedes decirlo: me merezco un Volvo. Nosotros también lo creemos. Por eso en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante y Elche, tenemos los mejores modelos de combustión híbridos y eléctricos de ocasión y un año de mantenimiento y garantía de marca con Volvo Select. En Ankara Motor, tu concesionario de confianza. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor Josef Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Ellas son nuestras guerreras. Coraje, lucha y talento. La élite del balonmano. Pero necesitan tu apoyo y tu aliento para volver a ganar. Y juntos, seguir escribiendo una historia de éxitos, de retos por alcanzar. Attic Go, tu tienda de alfombras online. Patrocinador oficial del Club Balonmano Elche. ¡Vamos, guerreras! La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y es momento, cuando pasan 22 minutos de las 9 de la mañana, a conocer cómo se circula por las calles de la ciudad. Y para ello tenemos a Jesús Iniesta en la sala de control de tráfico en el ayuntamiento. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmar. Estamos en vísperas de este puente festivo del Pilar. ¿Cómo está el tráfico en estos momentos en Elche? Bueno, a esta hora de la mañana ya han pasado las dificultades propias de la hora punta de entrada a los centros escolares. Pasamos a un tráfico sin dificultades prácticamente en toda la ciudad. Salvo en la rotonda de la Lluc, el resto está bastante fluido. Siempre hay que tener en cuenta que en horas de entrada y salida de escolares la circulación se hace más complicada, sobre todo en las proximidades de los centros escolares, donde hay que tener mayor precaución. Y por último, con buen tiempo y con el puente del Pilar habrá muchos desplazamientos por carretera, mucha precaución, respetando las distancias de seguridad y los límites de velocidad. Y esto es todo desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buenos días y feliz Puente del Pilar. Informativos en Teleelch Radio Marca. Este domingo, a las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Club Deportivo Eldense, Elche Club de Fútbol. Vívelo en el 101.4 Teleelch Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Eldense Elche en Marcador. Es momento de la crónica deportiva con Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche tiene hoy jornada de descanso. Mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el próximo partido de Liga. Dos salidas el domingo. A las 4 y cuarto el Elche juega en Elda frente al Club Deportivo Eldense. Siete días después lo hará también a domicilio en Huesca contra otro de los rivales que está en la parte baja de la clasificación. Hacía 65 años que no se enfrentaban en segunda división Eldense y Elche. En aquella temporada el Elche acabó en primera, la primera ocasión en la que ascendió a la máxima categoría, y el Eldense acabó bajando a tercera. El conjunto franjiverde, tras la importante victoria frente a la Andorra, ha cogido fuerza e impulso en la tabla clasificatoria y ahora quiere demostrar que a domicilio ha aprendido la lección tras los fiascos de Gijón y de Burgos. El técnico franjiverde reconocía tras el partido, consiguió in extremis el Elche gracias al cabezazo de Borja Garcés, una victoria importantísima también para el propio futuro de Becasese. Necesitábamos nosotros una victoria como cuerpo técnico, los chicos nos regalaron esa victoria. Obviamente queremos seguir, estamos acá, estamos muy felices y muy contentos, lo dije también previo a la victoria de hoy, para que no se haga reiterativa la pregunta en lo que venga. La posibilidad de la continuidad nuestra siempre la van a estar en manos de Sergio y de Cristian, que es el propietario. Nosotros con los jugadores lo que hacemos es trabajar el día a día al máximo, y la verdad que recibimos cariño de la gente, de la directiva y de los jugadores. ¿Qué podemos pedir? Lo que dije siempre, el resultado del fútbol. Hoy lo tuvimos y esto nos da el ánimo, la fuerza, la energía para seguir combatiendo con estos tipos que quieren, luchan y se ayudan adentro del campo. Así que bueno, eso es lo que te puedo decir. Y es que Sebastián Becasese es consciente de que su futuro va a depender de los resultados inmediatos. Para ese encuentro frente al Eldense, declarado jornada económica, pagarán todos los abonados del Eldense. 400 aficionados del Elche estarán poblando una de las gradas. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche, Saborea el Oasis y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. De momento continúa la estabilidad atmosférica con ambiente soleado, pero para la semana que viene tiempo otoñal con lluvia y descenso de las temperaturas. Durante esta madrugada los valores térmicos nocturnos aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no han bajado de los 19 grados, mientras que en el sur del Camp de Elche hemos alcanzado mínimas en torno a los 16-17 grados. La predicción del tiempo para hoy y el largo puente en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2000 años de historia. Que con la soga y espardeña el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano es sagrado, que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. Hoy continuará el ambiente soleado con predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana, flojo de componente este a partir de mediodía, temperaturas sin cambios, máximas en torno a los 27 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 18 grados. Mañana jueves, cielos despejados, viento en calma por la mañana, flojo de componente marítima a partir de mediodía, temperaturas similares, máximas en torno a los 27 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 18 grados. El viernes más de lo mismo, de cara a la noche ya veremos algo de nubosidad de tipo alto, suben las temperaturas, máximas en torno a los 28 grados. Esperamos un fin de semana de transición con paso de abundante nubosidad, el sábado viento moderado de poniente, temperaturas todavía elevadas, máximas en torno a los 28 grados, y a partir del lunes llegarán vaguadas de aire frío en altura que nos aportarán un descenso importante de las temperaturas y precipitaciones, por lo tanto vuelve o iniciaremos el tiempo otoñal. Por cierto, Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para hoy. ¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 3,1 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 88 euros al mes en vivienda y 608 euros al mes en industria? Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. Y es momento del consejo de Aigües de Elche. En Aigües de Elche queremos estar cerca de ti. Realiza todas las gestiones en una sola llamada, sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749, de 8 de la mañana a 9 de la noche y también los sábados de 8 a 2. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas todos los días de la semana. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. Aigües de Elche, cerca de ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Un minuto pasa de las 9:30 y es momento en nuestra tertulia de los miércoles con los periodistas Sacramento Alvear y Gaspar Macia de hablar de lo que supone lo que vivimos el pasado viernes o el pasado la madrugada del pasado sábado. Lo que vivimos y es ese éxito de la prueba. El primer vuelo experimental del prototipo Miura 1 alcanzó los 46 kilómetros de altura. Rozó el espacio, la órbita, y todo funcionó sin ningún fallo. Ayer, los responsables de PLD Space estuvieron en el ayuntamiento, estuvieron hablando del futuro más inmediato para la ciudad de Elche. El despegue del Miura 1 ha supuesto el despegue de un sector económico avanzadísimo en Elche, el aeroespacial, y el alcalde ya lo dijo, ha solicitado ciclos formativos adaptados a la demanda de los oficios que requiere esta fábrica aeroespacial que se va a levantar aquí, en Torrellano, en las inmediaciones del entorno de Ciralacán. Pues bien, para analizar ese futuro inmediato que ya tenemos con el Miura 1, contamos con Gaspar Macià. Buen día, Gaspar. Hola, buen día, buenos días. Y con Sacramento Alvear. Buenos días, Sacramento. Buenos días, ¿qué tal? Primero, ¿vivisteis en la madrugada del sábado el momento histórico del Miura 1, Sacramento? No, ¿dónde te cogió a ti? Yo, bueno, me cogió en casa, eso se va de la madrugada por la general. ¿Pero estuviste? No, lo vi luego en diferido, es decir, luego me enviaron el vídeo completo de todo el proceso de puesta en marcha, de eso, de los tiempos, de que eso está ok, que no está ok, que está a cero, que no está a cero, y luego lo viví. Hombre, el momento en el que se llega a gravedad cero y empiezan las fotografías que iban dentro de esto a desplegarse y a quedarse por eso, en el aire, por decirlo de alguna forma, fue impresionante, ¿no? Sí, lo fue. El asunto, bueno, hay que practicar un poco más en recuperar el cohete, pero en cuanto lo tengamos, esto está ya hecho. Sí, se perdió, el Miura 1 se perdió. Gaspar, ¿lo seguiste en directo? No, no, no. ¿Tampoco? Esto es como los Oscars, que luego hay que aguantar. Ver el resumen, luego ver el resumen. Pues fui la única que lo vio en directo. No, no. Incluso me atreví a subir a la terraza sabiendo, a buscando mirar, el sur, a ver si lo buscando ves. Huelva. No, y, yo es que la verdad es y que no lo vi, no lo vi. Me desperté a eso de las 4:30 y lo primero que hice fue ver el teléfono con las noticias, a ver cómo había ido, y ya cuando vi que había ido todo bien, pues me volví a dormir, claro. Pero bueno, esto es un hito, vamos, para no solo para Elche, es un hito para España y para Europa. Y bueno, esto proviene de otro hito, que fue la implantación de la Universidad Miguel Hernández. Efectivamente. Que todos augurábamos que iba a suponer un revulsivo para Elche. Y bueno, los frutos están ahí. Es una de las universidades punteras en investigación. Y bueno, esto era un fruto de la universidad. Al final esos 43 millones que dimos de prestado y que aún no hemos recuperado para sí, los terrenos, para los terrenos. Los terrenos, pues bueno, está dando fruto de otra forma, y bueno, eso es una, como digo, es para sentirnos orgullosos, pero sobre todo porque puede suponer el despegue de un sector que en el cual se pueden implicar muchas empresas de Elche. De hecho, ya comentaron ayer en la recepción con el alcalde que están trabajando con empresas de auxiliares del calzado, uh-huh, para adaptarse a los... Sí, los torneros, los fresadores, de hecho, se necesita. Raúl Verdú, uno de los fundadores, en un encuentro que tuvimos en Elche Piensa con él, cuando le preguntamos que cómo iba la mano de obra y tal, dice, mira, nos sobran ingenieros aeronáuticos, ingenieros de no sé qué, ingenieros no sé cuánto, y nos faltan soldadores, nos faltan, claro, gente de trabajos. FP. Mal, mal. Entonces, claro, eso hay que cubrirlo, y está muy bien que se pida ese ciclo, porque la FP tiene que adaptarse a su entorno. Entonces, me parece muy bien la iniciativa del alcalde para empezar a mover ese sector aeroespacial, que aquí en Elche, con la versatilidad que tiene la industria, desde luego habrá trabajos muy concretos de chips y microprocesadores y tal, que aquí aún no estemos a la altura, pero desde luego lo que son piezas para construir aviones y tal, incluso tenemos empresas como EMSIS, que ya trabaja en satélites. En satélites, ¿no? Sí. Entonces quiero decir que se puede, claro, en el plazo de 10 años o 15, esto puede haber dado un vuelco tremendo, si se sabe aprovechar la oportunidad. Yo lo que veo es que, como tú dices, como dicen todos ahora, tenemos muchos ingenieros y poca gente para apretar el tornillo, que es lo que va a hacer falta aquí y que es lo que realmente va a dar un empujón enorme a este proyecto tan interesante, que yo quiero poner en valor la fuerza de la voluntad. Porque claro, ¿quién les iba a decir que con la iniciativa que tuvieron, decir esto es posible, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, al final se ha hecho? Mientras que en otros países llevan con una elucubrando entre ingenieros para decidir qué es lo que se puede hacer y los gobiernos tal. Solamente nos faltaría la Agencia Espacial Europea esa que teníamos, que habíamos pedido. No nos ha hecho falta. Bueno, ya, pero aquí hubiera venido también, sí, muy bien, pero ahora, ¿eh? O sea, eso demuestra, claro, es que Sevilla muy potente también allí en tema de aviación, avionáutica, claro, de este y tal, ¿no? Entonces, bueno, pero la localización de una cosa en un sitio no significa que ese sitio se desarrolle en torno, claro, a esa cosa, ¿no? Entonces, esto se ha demostrado. Y yo creo que aquí hay una apuesta firme por el gobierno, del gobierno por este proyecto, de la Generalitat. También oímos a Mazón. Sí, está todo presidente. El mundo apoyando la... Sí, apoyando, todo, sí, todo. Sí, sí. Entonces, Sánchez, claro, Mazón, lo importante, yo creo que ahora también se va a conseguir esa financiación que les faltan. Bueno, Carlos Mazón ya ha anunciado una línea en los presupuestos de la Generalitat para la industria aeroespacial valenciana. Sí. Porque claro, no estábamos hablando solo de Pelé de Space. Uh-huh. Pues por eso se va a mover todo, ¿no? Entonces, pues bueno, es una empresa tractora, como dicen, que atrae a otras. Y bueno, vamos a ver los resultados, porque esto estábamos ahí viendo que si los lanzamientos que no se realizaron y tal, diciendo, bueno, esto se hará, no se hará. Raúl Verdú explicaba que, claro, que esto, que ellos, la idea suya inicial era convertirse en una empresa que lanzara pusiera satélites en el espacio a través de otra empresa que tuviese cohetes, cuando se dieron cuenta de que cohetes así no había, excepto los de la NASA y algunos del Elon Musk y todo eso. Sí, que está intentando recuperarlos. Tuvieron que construir los cohetes ellos mismos, con lo cual se han hecho una empresa, es que igual que si una empresa de transporte, de no logística, tiene no tiene camiones, y entonces pues tiene que hacerse tiene que comprar los camiones. Entonces es curioso, porque como de una cosa se lleva a otra. y ahora ya no son una empresa de que da servicio para poner satélites en órbita, sino que da también los medios, ¿no? Claro, los cohetes. Los cohetes son fundamentales porque el problema es una de las cosas más caras que hay en todo este proceso es precisamente la lanzadera que sube el satélite, cargada hasta... Pero no hay que olvidar también un hecho, y es que no están solos Pelet Space, el Ministerio de Defensa, el Gobierno les apoyó, y ese lanzamiento del Miura 1 vimos perfectamente cómo estaba coordinado con el INTA, con el Instituto Técnico Aeroespacial del Ministerio de Defensa, en la base militar que tiene el gobierno en Huelva, en el Arenosillo. Claro, ahora el ejército se llama del aire y del espacio. O sea que vamos por parte, porque aquí esto puede ser muy importante. Claro, es que además la esto es un proyecto de ciudad y de país, lo que hemos vivido, con lo que estamos hablando de un hito... Y de Europa. Histórico. Y de Europa, porque tampoco tenemos tantas lanzaderas en el resto del continente. Es un poco... Creo recordar que hay unos científicos alemanes que pusieron sus indicadores en el cohete Miura, aprovecharon esa prueba para conseguir datos de... Sí, sí. No, si los datos, aparte de que no se haya recuperado el cohete, porque bueno, está en un primer ensayo... Pero no era la misión recuperar. Claro. Ya lo dijeron, ¿eh? Que la misión importante era rozar el espacio, el giro. Que funcionase, el descenso, que funcionasen los paracaídas para frenar la velocidad y amerizar en el Atlántico. Claro, se ve que igual hubo algún grado de más o de tal cuando tocó el agua y el cohete igual se partió o algo de esto. Pero bueno, era un cohete de prueba. Sí, era un prototipo que, bueno, sus millones iban encima. Claro, costó, pero bueno... 65 millones, dicen. Lo importante. Sí. Hablaban de un proyecto de 65 millones y de 150 personas trabajando, que se va a triplicar esa plantilla. Sí. Pues bienvenida sea la instalación, que haya que siga la voluntad de continuar hacia adelante y que tengamos faena para cargar el cohete, que esa es otra. Tendremos capacidad, los gobiernos central, autonómico y local, ¿tendrá capacidad para dar a Pelet Space o para dar a la industria aeroespacial las necesidades de suelo? Sabemos que tenemos ahí un parque empresarial que todavía no se ha ampliado y tenemos el entorno ferial de IFA que llevamos décadas también escuchándolo. Y la factoría va allí. A ver, en esta cuestión, como hemos comentado antes, trasciende mucho de lo local y de lo autonómico, incluso de lo nacional. Porque claro, aquí se mezclan muchas... Europa, España... No, y muchos proyectos, es decir, proyectos aeroespaciales del Ministerio de Defensa, proyectos espaciales de las otras compañías españolas que están ya fabricando satélites y tratando de poner satélites en órbita, hay un montón de gente involucrada. Si los siguientes Miura siguen subiendo con la misma facilidad, va a haber negocio. Pues que claro, además interesa. La idea de cubrir todo el planeta de Internet, de Elon Musk, por ejemplo, con su batería de satélites, pues algo parecido a esto. Y habrá muchas compañías que estén muy interesadas en este mismo sistema, ¿no? Con lo cual tiene futuro, cuando menos. Bueno, pues estos campeones del espacio, como los definió el alcalde en su discurso institucional del 9 de octubre, estuvieron en ese acto que se celebró en el patio de armas y que mostró un cambio en el formato. El nuevo gobierno de PP y Vox sacó el 9 de octubre del Gran Teatro, sacó los reconocimientos y sacó también la entrega de los premios literarios del 9 de octubre. Compromís fue muy crítico, no les gustó que vaciara de contenido el alcalde el acto institucional, mientras que el PSOE no criticó el cambio, no criticó que no se dieran distinciones, pero lo que sí criticó y dijo que era una vergüenza que los premios literarios tan destacados y con tantas ediciones, pues se hayan entregado este año como arrinconados en el viernes por la tarde en el Salón de Plenos y en un acto que duró 12 minutos. Bueno. Cada equipo de gobierno tiene... Cada uno lleva su librillo. Su formato. El tiempo de Mercedes Alonso, de alcaldesa, se hizo ya en el Palacio. En el patio de armas. Incluso alguna vez se hizo el día 8 de octubre porque quería acudir la alcaldesa el día 9 a Valencia, ¿no? Sí. O sea que... Bueno, yo no sé, cada uno tiene su... El entorno del Palacio de Altamira, bueno, tampoco está mal. Yo estuve allí, me tocó presentar el acto y te puedo decir que fue muy emocionante porque situaron la Banda Sinfónica de Elche tocando los himnos, pero eligieron a otra persona que ha conquistado el mundo de la ópera, y es José Manuel Guinot, un gran tenor, quien interpretó los himnos, y bueno, la señera, izándose con la voz de José Miguel Guinot del himno regional de Valencia, pues fue el momento más espectacular del acto. En eso, en todo el protocolo ese, Pablo Ruz no va... No falla. No falla, ¿no? Entonces, bueno, poner un acto ahí. Las distinciones, pues bueno, todos estábamos ya aquí los periodistas, ya estábamos criticando, ¿no? Comentando así en plan irónico que de dónde iban a salir más colectivos para premiar y tal. Era una vorágine de premios a todos los colectivos, era vidor y por haber... Y yo incluso, bueno, en algún artículo ironicé sobre el tema de que iban a buscar ya vecinos particulares de casa en casa para darles medallas del bimilenario y tal. Quiero decir, era un poco desmadre, ¿no? Esto de los premios el 9 de octubre y el 6 de diciembre. Demasiadas medallas de plata y un acto que duraba más de una hora. El del lunes duró una hora. Claro, no quedaba nadie aquí ya casi por entregar a medallas y cosas de estas. Entonces, bueno, el otro formato, se le da importancia, ¿no?, de octubre por encima de otras cosas, y los premios literarios, hombre, pues sí que merecen un poco de algo más. Lo que pasa es que, bueno, hay que recordar también que en tiempos de Mercedes Alonso se suprimieron los premios literarios, porque había que reducir gastos. Entonces, pues bueno, si el ayuntamiento sigue convocando los premios, pues bueno, tienes que darle cierta dignidad. Entonces, una entrega con publicidad, aunque sea esa hora o tal, pero se hace una publicidad, se invita a las entidades y colectivos locales que vayan allí, a la gente de la literatura. Sobre todo a los medios de comunicación. Me extraña, sinceramente, es con la cantidad de gente metida en comunicación, en protocolo, en seguir todas estas cosas, que se han hecho, el impulso que se ha dado esta vez a todo esto, que haya un acto de esa envergadura en el que ni siquiera se informe a los medios de comunicación. Ya. Porque, claro, vale, está bien que tú no lo valores o no quieras valorarlo, pero bueno, oye, sí lo menos... Nos informaron, nos mandaron a toro pasado, como decimos, bueno, cuando ya se... Bueno, toro pasado es una cosa que los periodistas no podemos consentir, o sea, claro. Nos enviaron las fotografías... Ya, esa es otra de las maldades que hay del momento. Y el contenido y los galardones. A los que ganaron un alcoyano se llevó el premio de narrativa Antoni Bru y una castellonense... El premio de poesía. El de poesía. Claro, pero eso Aina García y el de Alcoy, no recuerdo ahora su nombre. Eso demuestra que, pues bueno, pues no hay mucho interés en fomentar estas cosas. Entonces, pues bueno, pues si quieren seguir convocándolo, tienen que darle cierto prestigio, porque ya no es que sea el concejal de turno o el alcalde de turno, es que es el prestigio del Ayuntamiento de Elche, y si estos autores van a sus círculos correspondientes diciendo, oye, no lo han tratado allí como cualquier cosa, patadas por ahí. Entonces, pues bueno, la imagen del Ayuntamiento de Elche pues también se resiente. Y sobre todo que no cuesta nada, porque luego a lo mejor a las 8 de la tarde no va ningún periodista. No. Porque está la gente trabajando, haciendo sus cosas. Pero por lo menos ya hay una previsión de que eso se va a hacer y tal. Y sobre todo, aparte de los periodistas, el público, que no es lo mismo tener 5 personas en el salón de plenos que convocar a las entidades culturales. Entonces, que hubieran ido. Claro, por eso digo que es que hay cosas que cuesta poco hacerlas bien. Es que lo raro es que se haya hecho mal, porque oye, lo han hecho muy deprisa y corriendo, no sé, algo es muy extraño. Porque entre otras cosas, yo creo que si de algo están adoleciendo es del exceso de cosas y de convocatorias para hacer y hacer y hacer. Todo en el primer semestre del año. Antes. Bueno, a lo mejor hay cosas que... Y los reconocimientos también. Hemos visto cómo el alcalde la semana pasada viajaba a Valencia para anunciar que van a nombrar hijo predilecto de la ciudad a Antonio Serrano, Bru, por su premio de Mestre Valencià de Arquitectura. Sí, por su trayectoria, y, sobre todo. Pues, 50 años, imaginaros el legado que nos ha dejado Antonio Serrano, con las restauraciones emblemáticas, hablando desde Santa María, el Palacio de Altamira, el MAE, a la construcción de la sede del Colegio de Abogados, es que ha dejado construcción de los pisos azules o del huerto de Ripoll, en fin, que es un arquitecto... Sí. De categoría. Hombre, y el local donde yo tengo los estudios también lo hizo él, ese bloque de... Precisamente con gente de Alcoy, por cierto. Vamos, nadie puede poner objeciones. Su padre ya fue un eminente arquitecto. Sí, sí. Antonio Serrano Peral. Y entonces él ha seguido, y creo que era uno de los arquitectos emblemáticos que merece el reconocimiento en esta ciudad. Esta ciudad, lamentablemente, no ha sabido conservar sus edificios, los pocos que pudiera haber, históricos. Pero bueno, los arquitectos que han trabajado en restauraciones y en construcciones nuevas de, digamos, de, en fin, de cierta envergadura, pues han hecho un buen trabajo para hacer un urbanismo pues que acorde a lo que se exigía en cada momento. Hay edificios, sobre todo en los años 70 y 80, 60, 70, 80, que se construían a patada para una funcionalidad concreta, y otros que se han esmerado un poco más. Entonces, pues bueno, Antonio Serrano ha destacado, y es una persona, aparte de su trayectoria frente del Misteri, también como arquitecto mantenedor de la restaurador de Santa María, pues ha hecho un magnífico trabajo, o sea que está ahora, muy bien. Que ahora hay que continuar con ese trabajo de restauración de Santa María, que es otra cosa que está todavía... Bueno, pero está firmado el convenio. Y os tengo que decir también que la revista Forbes la ilustra una ilicitana, una joven, Lola Lolita, que se ha hecho, que ha conquistado las redes sociales también. Igual que Play Space, el espacio. Sí, tuvo ella, tuvo en el Misteri este verano. Talento tenemos en Elche, y gente para premiar y reconocer tenemos un montón. Y ya que habéis hablado de... Bueno, hemos hablado del 9 de octubre, hemos hablado de Play Space, quería cerrar esta tertulia pues hablando de qué os parece lo que hemos vivido. Ahora, esta semana, tenemos el pleno extraordinario a la vuelta de la esquina para aprobar las ordenanzas fiscales. Ya sabemos de dónde nos van a subir los impuestos. Nos rebajan un poco, pero suben las tasas como el arrastre de la grúa y los atestados de la policía local. Bueno, el incremento va a ser en cosas que se cometen infracciones y, por tanto, pues... era deficitario el servicio de la grúa y los atestados, me imagino que también, ¿no? El asunto es que hay que hacer cálculos sobre eso con el fin de que cueste lo menos posible y que pague quien comete una infracción, es que volvemos a la de siempre, ¿no? El hecho de rebajar lo del IBI y estas cosas, yo lo veo como una cosa de, en fin, vamos a decirlo a la prensa, vamos a comunicar que lo hemos hecho, pero a la hora de la verdad, de cara a la gente, influye poco. ¿Pero no os asusta el argumento dado por el equipo de gobierno? Que vamos, rebajamos los impuestos, aunque sea un 1%, pero vamos a suplirlo con una subida de las tasas, porque de algún sitio hay que incrementar, bueno, pero los ingresos. El impuesto del IBI nos corresponde a todos los que vivimos aquí o tenemos propiedades aquí, mientras que lo demás significa que sean los infractores concretos los que hay que sancionar. Pero ese argumento de este gobierno quiere decir que le ponen la etiqueta a la grúa de afán recaudatorio. Algún argumento tienen que plantear para hacer todas esas cosas, ¿no? Si el afán recaudatorio es vale, de acuerdo. Si no tenemos afán recaudatorio, ¿qué hacemos? ¿Que nosotros, que no hemos cometido la infracción, vamos a subvencionar eso? Pues que lo pague el que comete la infracción, es que, no es que lo mala de siempre. Claro, el esto del descenso de la rebaja de impuestos que la derecha utiliza constantemente, hay que matizarlo siempre. Igual que la izquierda, ya comentaba en el artículo del domingo, que a la izquierda su mantra era vamos a congelarlo. Luego nos dábamos cuenta de que habían subido un 2 o un 3%, y dice, no estaban congelados. Exactamente. Dice, eso es que se actualiza el IPC, sí, pero sí, no se IPC. Sube. Entonces, nos lo manda el gobierno. La derecha, vamos a bajar, pero luego no se baja en realidad, ¿no? Entonces, porque vamos a ver que a uno en su recibo del IBI medio de 300 euros le quede un euro o dos, o sea, tres euros. 1,50. Sí, pero... 3 euros, ¿qué significa eso? Significa que hay un agujero en la recaudación de casi 2 millones de euros, cosa que a los contribuyentes no les afecta absolutamente nada. En las arcas comunes de todos los ilicitanos produce un agujero sí, importante. Sí, pero ese argumento está muy bien. Porque, luego, pero ¿habéis comparado cómo han subido los impuestos en Elche en los últimos 20 años? ¿Se ha comparado? Es que es una barbaridad lo que ha subido. Me da igual que haya sido el gobierno del PP o del PSOE. La subida es bestial. Sí, pero hay que empezar a bajar algo. Pero vamos a ver, bajar significa que... Cuando hay una subida bestial. Sí, me refiero hay una subida bestial. Evidentemente la bajada de impuestos es antisocial. Sí, pero no se es puede... que han subido los impuestos pero porque... Pero cuando lo miramos con una... Ha subido el coste de la vida, ha subido todo. Quiero decir, no podemos decir que hace 20 años pagamos de IBI 100 euros y ahora pagamos 300. A lo mejor es mucha subida. Pero claro, ¿cuánto se ha revalorizado a lo mejor ha subido un 15 o un 20% la... Los servicios públicos. La vida, digamos, tal. Entonces, el problema es que eso no va en acorde tampoco con la subida que tenemos en el bolsillo de los ciudadanos. Ese es el problema grave. Ese es el problema. Bien sea la inflación, bien sea la subida de impuestos, bien sea las necesidades de la ciudad, bien sea el crecimiento de la ciudad o los servicios de la ciudad. Claro. Pero el bolsillo del ciudadano sigue teniendo lo mismo y los impuestos cada vez son mayores. Ahora, por ejemplo... Entonces, ¿dónde se va ese dinero? Es lo que muchas veces los ciudadanos decimos, pero bueno, y esto sí es lo mismo que yo tenía el año pasado, ¿no? El ayuntamiento tiene el 80% aproximadamente... ¿Personal? No, 80 y pico por ciento de comprometido del presupuesto en gastos fijos. Y de ese gasto fijo, la mitad o más de la mitad en personal. Cosa que estamos viendo como la introducción de la administración electrónica... Todo eso quedó en agua de borrajas. Eso no ha sido nada. Sigue aumentando los sigue aumentando el personal municipal. Entonces, quiero decir que, claro, el margen de maniobra es muy pequeño. Si se quita de aquí... hay que poner de allá. Entonces, se ha dicho, los impuestos indirectos directos, ¿no? En este caso, directos, el que aparca mal y se lleva la grúa, de pasar de pagar... cuánto era, pero son 55% más. 60 euros, no sé qué, va a pagar ahora 120, por ejemplo. Bueno, pues sí, me parece bien que se suba más eso que otra cosa. Claro. Que no lo afecta a todo. El informe de atestado, si antes había que dedicar no sé cuántas horas, euros, de 40 horas, pues va a subir a 80, pues bueno, pues eso... pero bueno, eso las compañías de seguro y tal asumirán ese gasto y tal. Quiero decir que al final lo que te... Ahora se ha introducido... Bomberos, por ejemplo. Es decir, una cosa es que tú te... Vale, de acuerdo, pero mandar un camión de bomberos con esta escalera porque te has dejado la llave dentro y no tal... ¿Eso quién lo paga? No, lo paga el particular. Claro, es decir, eso me parece bien, pero que no lo paguemos el resto de la gente que no hemos cometido ese descuido esa infracción. Yo ¿no? lo del IBI me parece bien que se bonifique a las personas que necesitan, como se está haciendo. Entonces, en lugar de bajarle a todo el mundo, porque claro, yo el otro día lo comentaba, un amigo me dice, tengo que pagar 6.000 euros de IBI. Y digo, bueno, te van a descontar 60 euros. Claro. Ya. Y dice, bueno, 60 euros, vaya miseria, ¿no? Claro, quiero decir que cuanto más tengan, más te descuentan. Por eso las subidas estas de IVA para todos, los rebajas, pues no me parecen, no me parecen bien. Cada uno tiene que rebajar y los que necesiten más ayuda, pues que tengan más ayuda. Pero el rebajar 2 o 3 euros a una persona, por mal que esté, ¿qué le va a suponer? ¿Un café? Muy poco. Y tal. Entonces, bueno, por eso digo que a veces toda esta demagogia con la bajada de impuestos, hay que educar al ciudadano para decir que los impuestos que se empleen bien, y las tasas, todo lo que se recaude. Se ha puesto en marcha una línea M de autobús nueva. Bueno, por eso se tiene que pagar, de alguna forma. Es decir, y la gente que sube en autobús y se pasea por el pueblo que no paga, eso lo pagamos entre todos. Quiero decir, que no es que sea gratis, no. La empresa registra tantos pasajeros y la cuota que le tiene que pagar el ayuntamiento incluye esas personas que se pasean. Entonces, quiero decir que tenemos que ser mucho más conscientes de dónde van nuestros impuestos y de qué uso hacemos de los impuestos. Y quedan ya últimos minutos. ¿Qué os parece lo que ha pasado con las plantas fotovoltaicas? La Asociación Valenciana de la Energía Renovable nos ponía como mal ejemplo de lo que no se debe hacer, porque suspender las licencias es dejar escapar inversiones. Bueno, una cosa es dejar escapar inversiones y suspender las licencias, y otra cosa es decir, vamos a pensarlo tranquilamente, porque no será el primer vecino ni la primera partida rural que se queja más de qué es lo que se están haciendo. Entonces aquí el gobierno municipal tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y los intereses de sus ciudadanos. No va a coger un huerto que es productivo y que es tal y lo vas a plantar ahí en medio, además muchas veces pegado a las propias casas de las pedanías, ¿no? Yo creo que vale la pena, otra de las cosas que hemos comentado muchísimas veces de Elche, ¿no? Habrá que pararse a pensar lo que queremos para el futuro, porque es que si no, esto vamos a estar siempre a salto de mata. Claro, ¿no? Es que es lógico. Vamos a ver, las que están tramitándose no se van a suspender. Exactamente, es lo que dijo Francisco Soler. Claro, va a haber un estudio que se debería de haber hecho ya cuando todo empezó. Y decir, vamos a ver, ¿qué terrenos son susceptibles de utilizar? Pero claro, hay otro tema. Está el tema supramunicipal. Es decir, si el gobierno o la Generalitat aprueban una zona, pues eso está aprobado, por mucho que el ayuntamiento diga que no. Porque tienen interés general y a lo mejor tienen apoyo del, igual que hay plantas que aprueban los ayuntamientos y luego la Generalitat las deniega o el gobierno central las deniega porque son de estas grandes y tal. Pero esto hay que ordenarlo, es que nos pasa siempre lo mismo, que empezamos a ordenar ya cuando está sí, todo, cuando los pilla el toro. Cuando está todo el ganado ya desperdigado, vamos a hacer el cercado, ¿no? Pues un toque de atención, que no nos pille el toro, y más ahora con lo que estamos lidiando en el espacio, que se pongan a trabajar las administraciones y que dejen bien planificada el crecimiento de la ciudad gracias a su industria aeroespacial que está a punto de despegar. Muchas gracias, Gaspar Macià. Gracias, Sacramento Alvear. Muchas gracias a tú. Molt bon València. Molt bon dia. Molt bon dia a tots. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo.